casita es de cristal. Con la E, mi casita es de papel. Con la I, mi casita es de marfil. Con la U, mi casita es de cartón. Con la U, mi casita es azul. Saludo con el pie. Con la I.